por si tú la ves. Para ahora decirme que te tienes que ir. No juegues con mi vida así. Yo no sé lo que me hiciste a mí, que no me olvido de ti. Regresa mi amor, escucha lo que quiero decir. Es que mi corazón ya no quiere más latir. Solo me falta morir. Puedes que llegues a tiempo, ven por mí. Luego de pesadilla de mi cama despertaste, viendo aquel reloj que te acusa por ya tarde. Ahora junto a él tienes que acostarte. Antes que la tristeza me descargue el corazón, prefiero que sean tus besos que me maten del dolor. De nuevo te la acepto que no soy dueño de tu amor. Bye. Vuelve mi amor, que me tienes como un pez sin agua. Te voy a decir el otro lado de la cama. Que conmigo no estarás. Las cosas mañanas sin tu amor no son nada. El invierno llega frío y sin avisar. No sé si esta vuelta lo podré soportar. Porque me hace falta tu calor natural. Estar sin tu amor es un amor este fatal. Como tal uno sé que a un niño le daré patárselo sin sentido. Eso es lo que haces con mi cariño.